esta es la nueva actual, inspiradora, moderna. La Radio Total, 107.1 FM, el punto exacto donde todo cobra vida. Música, deportes, noticias, opinión, vida, entretenimiento, todo está aquí. Actual, la Radio Total. Yo tengo un bote del tamaño de un crucero. He andado con novias con más trasero que cerebro. Una mansión tan grande como el Choliseo, pero vacía como una playa en el invierno. Si ya lo han dicho otras canciones, lo reitero. Que soy tan pobre que solo tengo mi dinero. Puedo comprar en una tienda, amor sincero. No hay quien me lo venda y es lo único que quiero. Sin eso que va, sin eso ni amar. No tengo nada, nada de nada. No puedo cambiar tus besos por un banco entero. Sin ellos te lo juro que hasta un jeque es un pendejo. Quieres aún aceptar, quiero llevarte al altar y no puedo. No te convence mi amor verdadero. Más asesores, más abogados, que amigos con lo que irme de trago. Estoy más solo que la propia luna. Ay, tú tienes la cura y no puedo comprar en una tienda. Así suena la nueva actual 107.1, donde todo cobra vida.